esperando tu bebé. Rechazan. Piensa que ya tú no estarás sola. Tendrás cariño y amor que tú necesitas. La gente critica tu bella silueta, que a nadie le importa el fruto que lleva. Que cuenta. Ya no debes estar triste, debes sentirte orgullosa, que aunque la gente critique, así te ves más hermosa. Ya no estarás sola. Ya no estarás sola. Tus padres también reprochan lo que has hecho. Que cuentas.